quer perder de mim? O samba não se acabou. Contra a inércia, contra a lei de gravidade. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo o rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que sou. En el patio, a nosotros nos gustaba más jugar con las palabras que con la bicicleta. Principalmente porque nadie tenía bicicleta. Jugábamos a las palabras descomparadas, tipo así. El mar tiene tres letras. El sol tiene tres letras. El insecto es más grande. Lo que parecía un despropósito, porque el insecto tiene siete letras y el sol solo tiene tres. Entonces, el insecto es más grande. Aquí entraba la lógica. Mi hermano, que era sabido, dijo, ma qué lógica ni qué ocho cuartos. Eso es un sofisma. Nos quedamos pasmados con sofisma. Él dijo que sofisma es un trazo en el agua. Ahí entendimos todo. Después Cipriano habló. Más alto que yo, solamente Dios y los pajaritos. La duda era saber si Dios también volaba. O si él estaba en todas partes, como decía mamá. Cipriano era un indiecito guató que aparecía por el patio, amigo nuestro. Él obedecía el desorden. En eso apareció mi abuelo. Estaba diferente y hasta jovial. Nos contó que había cambiado el ocaso suyo por dos golondrinas. Nosotros nos quedamos deslumbrados con ese trueque, pero no llegamos a ver las golondrinas. Otro día le destapamos la cabeza a Cipriano. Ahí adentro había nada más que árbol, árbol, árbol, ni una sola idea. Dijeron que él tenía predominancias vegetales más que platónicas. Eso era. Manda caro cuando fulora la seca, es un sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, que é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vestir de mão. Malón de Barros aquí, ese niño que tiene como 97 años y que creció jugando en el suelo, en la tierra, entre hormigas, que trae de sus raíces infanticeras la visión comulgante y oblicua de las cosas, y dice sin pudor que lo oscuro lo ilumina y que esa paradoja ayuda a la poesía y a él mismo.